été pote, vous connaissez que dalle aux femmes. Un saludo para la Tierra del Sur, pero cuando digo Tierra del Sur me refiero a los amigos que integran Tierra del Sur. Desde el año 2009 que me fui acercando más y más, porque bueno, ellos tuvieron la gracia de publicarnos un libro sobre una organización política, sobre el PRT, y me fui acercando más a ellos porque ya los conocía desde que llegaron a La Ronca. Nos fuimos conociendo, haciéndonos amigos con algunos. Así que cuando yo me vine a vivir en el 2011, me acerqué más aún, sobre todo a Eli, ¿no? A Juancho. Por supuesto, están personas hermosas, muy trabajadoras, muy solidarias, que comprenden lo que es el trabajo cooperativo, que lo llevan a la práctica en el ejercicio. Así que además de ser hermosas personas, son un ejemplo también para estos tiempos de tanta mezquindad. Así que solo tengo palabras de alegría, de agradecimiento. Y por último, sumarles que todo lo que pude aprender de la edición del libro me despertó ese interés por hacer algo por mi cuenta, como si fuese una pequeña editorial. Y bueno, empecé a sacar títulos primero con ellos a través de su intermedio, y después, bueno, fui aprendiendo un poco del diseño, hacer las conexiones en Córdoba, y hoy funciona. Es decir, debido a la macrisis terrible en la que estamos, la gente ha dejado de editar como lo hacía un tiempito atrás. Pero bueno, no quiero hacer mucho más extenso este saludo, pero decirle a las personas que son más que un paisano del barrio. Tierra del Sur es una forma que encontré en lo personal para integrarme a la comunidad, y bueno, La Ronca toda, ¿no? Así que un cariño enorme para ustedes, para cada uno, para Naí, para los chicos que se fueron agregando, César, toda gente hermosa. Así que un abrazo a todos, a todos, a todos, y gracias por darme esta oportunidad de saludarlos. Un abrazo grande, Ricardo y Mario. Ustedes saben ya por mi voz que se trata del pesado que vive al lado. Los quiero mucho y gracias, ojalá que vayan para adelante siempre, siempre, siempre. Y avisen cuando hay una feria, loco. Cariños. Seguimos aquí por Radio Grito, seguimos en este programa. ¿Número cuánto este año? Déjenme hacer la cuenta, sí, 203 creo. Ah, ¿de este año no? Ah. No, ¿de este año? No, 203 de todo el total ciclo. Sexta temporada de Paisano. Más o menos como los libros editados por Tierra del Sur, cabeza a cabeza. Bien ahí. Bueno, a quien escuchábamos ahí es a Ricardo Di Mario, hablando de su relación con la editorial, los libros que publicó, vecino aquí, de Los Hornillos, en este vínculo, digamos, ¿no? De la editorial con distintas personas y agrupaciones del territorio. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Saludos, pero Ricardo. Saludos. Gracias. Gracias. No, seguro está escuchando, seguro está escuchando. Al principio y en el textito que arrancó decía, yo dejame que lo lea exactamente, por coincidencia, no, curiosamente o no, era lo que decía, ¿no? Seguramente no será por curiosidad, pero la editorial en sus distintas etapas estuvo siempre en espacios, como contaba Dani al principio, ¿no? Que fueron abandonados por alguien en su momento. Y resignificándolos de alguna manera y dándole otro sentido, ¿no? Así fue esta fábrica de alpargatas que hablaba Mari Carmen, así fue y sigue siendo el espacio comunitario de La Gomera, y también este espacio del sur. Sí, y este espacio de La Ronca. No es casualidad, seguramente, o sí, cuéntenlo ustedes. ¿Por qué la editorial de repente está en esos lugares, cae en esos lugares? Como proyecto propio y también evidentemente como necesidad de resignificar estos lugares y de, y me da la impresión a mí, pero es una opinión personal, también de juntarse con otros, con otras, ¿no? En esa búsqueda. Pero es que yo creo que es eso, ¿no? Que es como que el juntarse con otros, o sea, como que el editar el imprimir libros, editarlos, distribuirlos, como que si no tienes esa parte como más de del territorio, desde dónde lo estás haciendo, no sé si queda sin sentido, porque ya es bastante editar esos libros, imprimirlos, ponerlos, pero creo que tiene un plus o algo que a todas las que estamos dentro de la editorial nos parece que es importante el hacerlo desde donde lo estamos haciendo, pues, ¿no? Ahora, bueno, Tierra del Sur no se puede decir que es desde este espacio, porque, bueno, Tierra del Sur está desde La Gomera, Tierra del Sur está, como decía Ana, desde la casa de Ana y de Agustina, desde la casa de Vivi y Esteban en otro lado. En Mendoza está Oscar desde su casa, no es ni un espacio recuperado, no, o sea, como editorial. Creo que sí es esta intención de trabajar en lo común y con el territorio, ¿no? Creo que ya me fui a lo que veníamos hablando. Pero más o menos como desde pero está bien, porque de alguna manera justamente la editorial creo que busca esa vinculación con en donde está. Si nos venimos a la experiencia quizás acá lo son ellos, bueno, de alguna manera la vinculación, ahora van a contar un poco ustedes cómo piensan la vinculación de la editorial con los vecinos, las vecinas y con la gente del territorio, pero también está a través de resignificar un espacio como este, ¿no? Que tenía las características que, bueno, que contó Dani hace un ratito. Bueno, sí, eso me parece que es una de las cosas más interesantes, ¿no? De cualquier proyecto, no solamente de esto, resignificar lugares, recuperar lugares o como lo quieras llamar. Mira, yo justo ahora, en este momento estoy leyendo una novela gráfica sobre Gaza, de lo que está pasando en el límite, en ese murallón que hizo Israel. Pegado a ese murallón, ahí comenzaba la Franja de Gaza y las construcciones palestinas donde están siendo ahí sometidos, ¿no? Y cada vez más, las casas más cercanas al murallón las van derrumbando porque son peligrosas, están muy cerca del murallón, porque dicen que hacen túneles, porque ahí están los terroristas, bueno. La misma, una historia parecida a la que por ahí escuchamos acá a veces, ¿no? Y los mismos palestinos ahí, que cada vez se van alejando más de ese murallón porque le derrumba la casa, no porque se quieran ir de ahí, ¿viste? Ellos mismos dicen, las pocas casas en pie que ahí quedan, salvando la distancia con lo que estamos hablando, ¿no? Pero me acordé de eso ahora. Las vamos, aunque sea las vamos a pintar, ¿viste? Aunque sea vamos a meter a un graffiti o una pintura o algo nuestro, porque nosotros somos de acá, ¿viste? Y esos lugares, alguien los levantó, en algún momento fueron o un almacén o lo que vos quieras, o una posta de enfermería, lo que vos quieras que haya sido. Y ese lugar fue nuestro, y porque la tierra es nuestra. Y en este momento no se puede vivir ahí, ¿viste? Porque se fue abandonado, obligatoriamente o no. Si nos venimos acá, hay estos lugares, acá hay mucha casa que no está habitado o espacio que no está habitado. Y que, bueno, ¿viste? Si está ahí para usarlo, lo usemos. Y si es para un producto, una cuestión productiva, mucho mejor. Me parece que eso, no puede haber pueblo o vecino que no diga, pero por supuesto, ¿viste? Háganlo, aunque sean ocupas, si lo querés llamar así, me parece a mí. Aparte, yo creo que también en lugares como estos se dan un montón de prácticas de eso, del estar juntos y juntas, y que hay otros proyectos y otra gente que de distinta manera está construyendo cooperativamente o horizontalmente, o al menos buscando como eso, como horizonte. Y me parece que también es una apuesta a ese medio, eso que decía él, y cómo, o sea, desde dónde hacemos los libros y cómo lo hacemos también. Y el dónde y el cómo están ahí como relacionados de alguna manera. Les particularmente en la experiencia de Tierra del Sur, esto de tener sucursales en territorios de alguna manera bastante diferentes, ¿cómo es aunar las discusiones que se dan en cada territorio? Digo, las discusiones que se dan en Tras la Sierra por la realidad que rodea en esto de la inserción territorial que tiene el proyecto en cada uno de sus sucursales, no deben ser las mismas discusiones que se dan en Buenos Aires. ¿Cómo es, digamos, a la hora de juntarse, poner en común, digo, esas discusiones? Voy a una experiencia concreta que tuvimos con la última FLIA, ¿no? En cuanto a lo que surgió en el escenario. Cosas que acá todavía se están recién empezando a discutir y cosas que en Buenos Aires ya no van. Digo, ¿cómo es para un proyecto que habita lugares tan diferentes encontrarse en esas discusiones? Igual, digamos, en realidad nos encontramos por primera vez hace 4 meses, 5 meses, en realidad, digamos, entendemos que, o sea, personalmente nos encontramos por primera vez hace 4 meses, una cosa que estamos construyendo. A nosotros nos enriquece bastante porque, digamos, o sea, la gente que está en el sur saca materiales y cosas que están sucediendo en el sur y te enteras un montón de cosas que si no te enteraría. Nosotros tratamos de hacer lo mismo acá en Buenos Aires, digamos, como que se va dando ese intercambio, pero en realidad lo estamos aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? La verdad que no. Recién nos encontramos, o sea, los 13 por primera vez. 3 días, personalmente 3 días, entonces, digamos, lo estamos construyendo. Pero bueno, el año que viene. También tratamos como de escribir mucho, ¿no? Como que de repente, bueno, de llevar a eso, de encontrarnos, de hacer la reunión, de tratarla de escribir, de tratarlo de poner en letra y mandarlo a los otros lugares. Compartirlo con el resto. Entonces, bueno, de repente no se entiende más, ¿no? Después hay muchas llamadas, cuando algo está como trabado hay mucha llamada con uno, llamada con el otro, videoconferencias, no sé, es así, ¿viste? Como después igual va fluyendo, va. Hubo momentos también en que tuvimos que hacer presencia, porque no nos entendíamos por llamadas, mails, tal, no nos entendíamos y tuvimos que ir hasta allá todos, todas, a encontrarnos con ellos, a charlar y entendernos. Claro. Era más, o sea, y tampoco es que nos entendimos, como que son como eso lo que dice Juan, o sea, son intentos, no como que no sabemos cómo hacerlo y se va haciendo, ¿no? Che, yo me quedé para que no se vaya el tema, ¿no? Estábamos hablando recién en el bloque anterior de lo que fue la FLIA, la última fecha aquí en la Plaza del Pueblo, que recién hablamos acá fuera del micrófono, que es una fecha para mí de la más interesante que está pasando acá y que, bueno, habría que darle y que se va a hacer más grande. Calculo que va a ser muy interesante. Y vos tiraste recién algo que pasó en el escenario, dijiste, de esa. Y yo como nuevo acá me quedé fuera de eso. Supongo que la gente que está escuchando también. No sé si querés comentarlo eso. Tiene que ver con las bandas que participaron del escenario y las letras, digamos, que se interpretan en el escenario. Son letras sexistas, digamos, que no serían bien recibidas en un escenario de la FLIA en Buenos Aires, porque hay discusiones que se van dando en otros territorios y que nos pasa a las organizaciones en general. Cuando nos tejemos en redes y habitamos territorios muy diferentes, digo, a la radio le pasa cuando se junta con radios de Buenos Aires que las discusiones de género a las radios que habitan el conurbano bonaerense o Capital Federal van a años luz nuestro, digo, ni que hablar de radios del Mocase o del Monte Mendocino. En ese sentido lo planteo, digo, para una experiencia como Tierra del Sur, me parece que juntar es muy interesante, saber cómo resuelven esa puesta en común de discusiones que van a niveles diferentes por la realidad que habita cada una de las sucursales, por decirlo de alguna manera. También ha pasado que han venido compañeras y compañeros desde otras sedes y hemos ido a otras sedes a trabajar también y es aprender a hacer lo mismo que haces allá, pero en un ambiente distinto. Uh-huh. Entonces, desde cómo manejarte, cuáles son los tiempos. Por ahí en Buenos Aires se te acabó la tinta, bueno, no hay problema, mañana la tenemos. Entonces nosotras tenemos que ser como, no, se acabó la tinta y no hay. Entonces esperar esos tiempos, que por ahí, qué sé yo, personas que están en otro ámbito les es más fácil, también es un aprendizaje, ¿no? O de pronto estar en Buenos Aires y que hayan un montón de ferias y verte vos con los libros en un montón de espacios, que por ahí, desde esta quietud del valle, este paisaje que atravesamos, no nos urge, ¿no? Entonces yo la considero como una experiencia muy rica en eso. También ir con el mismo material, el maestro ignorante, a una capital de cualquier ciudad de la Argentina, que ir a un pueblito con el mismo libro. Atravesarla es una experiencia maravillosa, porque de los dos lugares te llevas aprendizajes, uh-huh, y es el mismo libro, ¿no? No sé, me fui para ahí. Y en esta multiplicidad de sedes y en estos viajes, ¿no? Porque la editorial está en constante movimiento, evidentemente también por lo que cuenta. ¿Cómo llevan ese debate del libro? ¿No? Porque no sé, al momento lo dicen, de repente, uy, el libro, la gente no lee tanto, son carísimos, ¿quién lo va a comprar? No entran a veces como en ese conflicto. En ese caso, ¿cómo lo saldan? ¿No? Quizá editar sea una excusa para alguna otra cosa. ¿Cómo? Yo creo que sí, que editar es evidentemente una excusa para otra cosa más que ganar algo con el libro, ¿no? Y lo discutimos un montón, porque también hay costos de producción que tenemos que saldar para poder seguir haciéndolo. Vivimos un poco de esto, bueno, un poco bastante, pero creo que lo que compartimos un poco entre todas es que hacer libros y que estén circulando es como el fin primero. Entonces vamos como ahí negociando. Uh-huh. Y también depende del lugar. Hay lugares en los que de repente, como ferias del libro grandes, en que los libros a precios más caros salen re bien, y otros lugares como acá mismo, la Feria de las Rosas, en las que no, o se habilita el trueque, como que me parece que es bastante adaptable eso a las circunstancias. Bueno, estás escuchando el programa número 203 de Paisanas del Barrio por Radio El Grito. Hoy, en este programa colectivo, que está compartiendo al aire la experiencia de la editorial Tierra del Sur. Hoy cuando hacía el textito y pensaba que está casi por cumplir 18 años. Impresionante, una experiencia, la verdad que impresionante. Poder perdurar durante tanto tiempo, ya solo por eso. Bueno, si querés mandar un mensajito de texto, podemos ir al teléfono, ¿no? ¿Chachi? Sí, señor. 1557-0127 es nuestro teléfono celular. Ahí podés mandar mensaje de texto y WhatsApp. Y si no, al 499-312, llamada, salís directo al aire. También tenemos Facebook, es El Grito, la página de la radio. Ya sabés dónde contactarte para sumarte a esta mesa. Vamos a compartir ahora en canción un texto que está en uno de los libros editado por Tierra del Sur, que hace rato estábamos hablando del canto popular de las comidas. En este caso, la versión de... Dígame usted. Yo le tengo que decir, la quiere elegir usted, ¿no? Y bueno, por el tiempo que tenemos, vamos a escuchar la versión de José Luis Aguirre, junto a Lucas Heredia, de La Zamba de Laurel. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río.

No importa, si va siempre, más o menos. Claro. Chicos, casi juega la quiniela. Bueno, compartir. bueno, compartiendo, decíamos, la experiencia de una de las cooperativas que funciona aquí en el espacio comunitario La Ronca de Los Omillos. Bueno, y recién decíamos en el cierre del bloque anterior, bueno, una experiencia impresionante, muy grosa. Uno no lo dice solo porque lo es, sino porque verdaderamente 18 años de un proyecto con una lógica, creo que es para aplaudir verdaderamente. Y en esos 18 años de búsqueda, una de las cosas que se van repitiendo, palabritas que van bien, son autogestión, autonomía, ¿no? Cómo construir ese proyecto, no solo internamente, sino en función de lo que pasa para afuera, ¿no? No sé si la editorial en sí lo debate, pero por lo menos seguramente algo pensarán de por dónde pasa para este proyecto la autonomía, ¿no? Y bueno, no sé, desde el hecho, desde hacer los libros que nosotros queremos hacer, de tener herramientas para hacerlos, esos libros que queremos hacer, y no sé, bancarnos que se vende o que no se vende ese libro que queremos hacer, pero que queremos que el otro lea. O sea, yo creo que ahí es, o sea, todo el tiempo está presente esa autonomía, pues, ¿no? No dependemos de nada como para hacer ese libro que queremos hacer. Sí, sí, un poco sí. Del mercado, los costos, se dolariza el papel, no, o sea, no es tan bonito. Pero una parte sí, la otra también es real y tienes que llegar siempre a cubrir ese costo que cada vez es más caro, ¿no? Porque... Me parece genial. Digamos, uno hace un proyecto y dice, ¿no? La lógica quizás que a veces impera, no decimos si está bien o está mal, ¿no? Pero hay una lógica, así, bueno, ahora voy a hacer un proyecto, tengo que arrancar, bueno, le pido a alguien que me dé plata para llevarlo adelante, ¿no? Como para arrancar un proyecto, o a veces con proyectos que ya van, decir, bueno, pido un subsidio, pido un crédito, me equipo y sigo adelante con eso, ¿no? Y de alguna manera... uno lo puede llevar adelante, ¿no? A partir de eso. En el caso de la editorial, no es un proyecto que reciba subsidios, ni que pida créditos, ni que por lo menos en todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo llevan esa decisión? Porque es una decisión importante, fuerte. Quizá no es lo más común, pero quizá lo hace muy, muy rico, muy interesante a lo que sucede ahí. Y aparte estamos hablando de 18 años, ¿no? Sí, yo creo que a veces... charlas que hemos tenido entre nosotras, de decir, ¿qué son? Me acuerdo mucho de la compañera Vivi diciendo esto, ¿no? ¿Qué son los tiempos? No tratar de ir acorde a los tiempos que nos impone el sistema, eso, tener la claridad de eso todo el tiempo para que no prime eso ante las decisiones editoriales. Y sentirla también como yo la siento, ¿no? Como ejerciendo el derecho de decir cosas, así como es la radio, pero escritas en libros, digamos, ¿no? Ejercer el derecho no significa que alguien, en nuestro caso, no es una necesidad, digamos, que nos vengan, que alguien nos baje una plata, digamos, para poder decir eso, ¿no? Sino que tratamos de elaborar ideas que a veces las podemos llevar a cabo, a veces no, o sea, yendo al costado de estos tiempos, pero elaborando ideas que nos permitan seguir en esa línea. Porque no es que es simplemente decir no vamos a... sino es pensarla, es por qué, discutirnos, mirarnos, sernos sinceras entre cada una de nosotras para que esa conciencia y esa continuidad, como vos decís, desde 18 años, permanezca, no por nosotras, que ya estamos, sino por las personas que van a venir, para que esto perdure, porque nosotras somos 2019, después no somos nada, ¿no? Creo que pensar en las generaciones que vienen, ¿no? me fui un poquito, pero... No, pero yo creo también que el hecho de que eso, de que tratemos de practicar esa autogestión y esa autonomía, y también se ven muchísimos de los títulos que editamos, es como esta idea de que hay una búsqueda o un horizonte de autonomía. O sea, que quizás reconocemos de distintas maneras, ¿no? Pero muchos como un horizonte ético y político al que está bueno a aspirar en como todos los sentidos. Y aparte como que ese es el trabajo, o sea, como que el verdadero trabajo artesanal de hacer el libro es eso, me parece. O sea, no abrochar, no coser, no tal, sino como que estar trabajando esa cuestión de la confianza con los otros compañeros, de lo que está sucediendo acá, de como no darle siempre como ese plus, esa otra otro aspecto al libro de por sí, ¿no? Estar como trabajando lo más colectivo, el llegar a acuerdos, el pensarlo entre todos, no sé, me parece que ese es como un trabajo que nos lleva un tiempo en la editorial. Sí, yo creo que también es importante esa organización, digamos, ¿no? Porque, bueno, lleva tiempo, también le damos, tratamos de pensar bastante en sistematizar también lo que estamos haciendo, que nos parece que también es importante tratar de comunicarnos, también tratar de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? La importancia de reflexionar sobre la misma práctica, digamos, que no sea gente que venga, o sea, un teórico que hable sobre lo que vos estás haciendo, sino también desde tu misma práctica, tratar de sistematizarlo y reflexionar. Así que también eso también lleva bastante tiempo. También creo que no, porque, para ser justa, no creo que alguien que reciba un subsidio no piense como nosotros o no esté no. en esa elaboración. Uh-huh. Sino que creo que justamente no ajustarnos a los tiempos y haber tomado la decisión hace mucho tiempo de que eso no suceda, ¿no? Son también poder comprender las diferentes maneras de construir, que no es una sola. Nosotros la estamos haciendo de esta manera, pero no es la única ni la única valedera. Perdón, no quería decir de la autonomía, ¿no? Creo que es lo que dijo Eli, y el otro remo, la otra punta, es el lector. La persona que a la que supuestamente uno le está apuntando con un título, con un tema, con un libro, con lo que sea, ¿no? Me parece que es la otra pata que le falta a la autonomía, porque los chicos por ahí no lo dicen, pero aparte de cranear un texto, un título, estoy seguro que piensan a quién estamos dirigiendo esto, en quién estamos pensando cuando estamos o imprimiendo, o abrochando, o uno en la construcción de un libro estás pensando en una persona. A mí me está pasando eso, a mí, desde que estoy un poco en la editorial, ¿no? Estoy pensando en una... ¿Esto a quién, viste? Y me parece que esa es la otra pata de la uh-huh. de la autonomía también, ¿no? El fin de algo, no sé si es el fin, pero bueno, la continuación, ¿no? Claro. Uno saca algo para alguien. Y algo que también es bien importante es como que los libros se venden, o sea, nosotros como que hay un porcentaje que se queda como para sostener un poco el día a día de la editorial, impresoras, todas esas cuestiones, y sale del 13-16% de los libros, de cada libro que se vende. Entonces, bueno, como que, como dice Anaí, no, como que no puedes... No podemos decir que lo venimos haciendo bien, porque en realidad lo venimos haciendo como hemos podido hacerlo, pensándolo, reflexionando, pero como que sea, así ha sido, y mañana quién sabe cómo será, o sea, o en qué se transforma esta autonomía, no sé, nosotros la pensamos ahora así, pero a saber que sea el día que cueste 500 pesos la resma de papel, ¿no? O sea, no... O que ya no haya papel. Ya no hay... Hay ciertos tipos de papel que ya no hay ahora que retuvieron, ¿viste? Es como... La tinta se retuvo también, uh-huh. Retienen. O sea, en algún momento podemos quedarnos sin más. Bueno, no serán libros. Será algún objeto claro. parecido que... Esculpiendo la madera. Es un poco la paranoia que tenemos quienes hacemos radio, ¿no? El mundo se va a acabar. Es verdad. ¿Qué vamos a hacer cuando no haya... Si no hay libros, si no hay radio? ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, pero los libros, la radio, si no hay luz, se va a acabar, pero no la luz. La tinta. Y la tinta. Volveremos a... Segura, no, no. Se me ocurre, no sé. Volveremos a hacernos señales con sonidos, ¿no? Con, a decirnos cosas con espejos. Che, y en esta búsqueda me gustaría que cuenten, y ya, porque ya de a poquito se nos viene el cierre del programa, pero me gustaría que en esta, justamente en este laburo autogestivo, en esta búsqueda autónoma, que cuenten un poquito, bueno, cómo es la relación con el territorio, con la gente acá en el Valle Tras la Sierra, cómo ven la comunidad. Recién hablamos un poquito fuera del aire, ¿no? Pero cómo ven la comunidad y cómo ven este proyecto y la posibilidad también que haya otros proyectos parecidos en el Valle, ¿no? Igual, también, digamos, muchos de los que trabajamos acá también nos relacionamos no solo con los libros, sino con otras cosas que hacemos acá en el espacio comunitario. Entonces, también lo vemos desde otro lado también. Los libros... Recién, hace un rato antes de entrar al programa, charlábamos un poco para ponernos de acuerdo al tanto. Ah, no. Tuvimos una reunión antes del programa. Y pensábamos eso, qué implica también, porque eso, más allá de lo que dice Juan, de que podamos activar con el territorio, relacionarnos desde distintos lugares, qué implica la relación del libro con el territorio y sobre todo... el libro en una zona rural también, donde capaz que esta idea de cultura o de que está muy asociada a los libros, como que muchas veces obstaculiza ese acercamiento. Y ahí empezaron a salir como un montón de experiencias que a lo largo de los años, desde que la editorial está acá, yo lo cuento, pero si quieren contarlo porque ya no estuve, pero de mucha gente del territorio que se fue acercando para publicar su libro de poesía o un libro sobre miel hicimos hace poco, como que también es una herramienta que está bastante más cerca y que no es una gran ciudad por si la gente tiene ganas de como tener su libro. Y también pensábamos que eso, como que un poco se hace, pero también es un poco como horizonte, que está buena esta idea de pensar la editorial como una herramienta para el territorio y para registrar como tanto la historia del territorio como las cosas que están pasando ahora, sus presentes, como poder ser ese motorizador que ponga en papel como eso, alguna de todas las cosas que pasan en el valle, no solo en el pueblo también. Pero bueno, eso hay que ir de a poco viendo cómo hacerlo, porque es un súper trabajo. Pero también es como una invitación, porque también es una invitación. También debe de haber ya cosas ya rehechas, que solamente es como darle ese toque final, que es bueno, diagramar, pa, pa, pa, tapa, y se hace libro, pues, ¿no? Es una invitación, la que quiera o el que quiera. Bueno. Me miran, se miran. Se acabó el vino acá, se acabó el vino. ¿Será eso? Nadie lo quiso decir antes, pero bueno, se acabó el vino, se acabó la aceituna, se acabó el, no sé qué, el pancito. Faltó algo acá, ¿no? Muy rico todo. ¿Faltó algo? ¿Por qué? No sé, digo. ¿No faltó algún, no? ¿No? Ah, perdón. Se ve que ni lo vi cuando llegó. Bueno, hay otro mensajito. En este caso de Espato. Que dice, qué bien me hace llegar a casa luego del hermoso y necesario pañuelazo en Villa Dolores. Y que suene el Radio de Grito. Aguante, paisanas. Abrazo a las compas de Tierra del Sur. Trabajo necesario y muy valioso que realizan acá en el Valle, como en los otros territorios. Y termina diciendo, aire al grito. Aire, aire. Sí. Y aire a Saley, ¿no? Que hoy un día, para mí, acaba de llegar la compañera Moni de estar en la Plaza de Dolores. Las mujeres ahí acuerpadas. Que sea ley, y si no es ley, las mujeres estamos acá, firme. Vamos. Esa. Tomás dice, programón. Muy bueno. Lo escuché por partes, pero estuvo buenísimo. Dice Tomás, bueno, se ve que ahí hay varios cumpas escuchando ahí esta paisanas del barrio. Antes de irnos, ¿le parece que agradecemos, chicas? Agradezca. Quienes A quienes florecen. Han hecho posible esa picada, sí, de la que hablábamos. Exactamente, en parte, ¿no? Exactamente. Hacen posible otras cosas, pero agradezcamos entonces. Vamos a agradecer en primer término a la Unión Campesina de Tras la Sierra, que desde su local en Villa Dolores, Monte Adentro, nos hace posible disfrutar de algún producto de la economía campesina de nuestro valle. En este caso hemos disfrutado de un queso de cabra. Así que lléguense ahí a la calle Zenobio Soto, ahí a un par de cuadras de la plaza de Villa Dolores. Van a encontrar productos como el que estamos disfrutando hoy y otros que tienen que ver con miel, algún embutido, algún vinito casero y demás. También estuvo presente en nuestra mesa un proyecto muy cercano a nosotros, Panadería Los Hornitos, pan amasado al calor de lo comunitario, a quienes le agradecemos siempre que estén presentes. ¿Quién más? No me quiero olvidar de nadie. Aligüen. Aligüen. Familia Aligüen, ahí en Cañada Larga, que nos deleita con sus ahumados. Hoy estuvimos disfrutando unas aceitunitas ahumadas, muy buenas. Y un alto vino. Y un vinazo. Y un vinazo. Bueno, uno por decir... Sí, un vinazo aportado por la gente de Tierra del Sur, que aportó a esta picada también. Esperemos que el resto de los colectivos que van a venir una vez por mes adopten esa costumbre. Esperemos. Es más, faltaría un salamín también, ¿no? Sí, bueno, ese es un aporte del colectivo de Radio El Grito, lo cobre. Ahí va. Acá está la cajera. Y el vino, decíamos que aportó nuestro auspiciante Tras la Vinos, una vinoteca a domicilio que tenemos aquí en Tras la Sierra. Podés comunicarte con Sebastián al 3544-558168 y pedirle que te acerque un vino, una cajita, un mezcladito, te arma el combo que vos necesites de vinos muy pero muy ricos. Tiene ahí, ¿cómo sí. es que se llama? Otro Loco Más. Estamos disfrutando otro hoy. Otro Loco Más. Muy rico. Alto vino, ¿no? Sí, muy rico vinito. ¿Están diciendo loco? Otro vino más. Se puede llamar así, ¿no? Otro Loco Más. Bueno, Ailén, Juan, Dani, Anaí, Eli, Moni, Diego, bueno, gracias acá por la visita, por estar acá, por estar así en toda la plenitud, digamos, la editorial Tierra del Sol aquí en el programa. Así que bueno, agradecer muchísimo acá la participación, la visita. Y bueno, si quieren decir algo, pues nos estamos yendo, así que si quieren decir algo más ahí para el cierre, un convite, una invitación, una reflexión, algo, lo que quieran, acá tienen unos minutos de cierre. No, yo igual, como que también pensando, perdón. En la plaza de los familia. No, ya superé eso. No, que como en esta cuestión de la inserción del territorio y demás, como que en realidad era, o sea, agradecer mucho a la comunidad y al pueblo y a lo que es este territorio, de los que estamos acá dentro de la Ronca, también de las vecinas, vecinos, montón de gente que ha hecho posible que sigamos estando viviendo acá, que sigamos estando trabajando desde acá, desde este espacio, y que estemos haciendo libros. O sea, como que del don que venía y nos daba leña, del otro que nos avisaba de cómo, o sea, realmente como que hay un... En el tiempo ha habido un acercamiento que te ha dejado y te ha hecho permanecer desde este lugar, ¿no? La verdad que agradecer eso, porque es lo que sostiene, que hablamos de la autonomía, a todo eso me refiero, ¿no? Que es realmente como que lo que una parte importante que sostiene, cuando menos para mí, dentro del proyecto. Perfecto, el cierre perfecto. Bueno, gracias. Y bueno, nos encontramos aquí el martes próximo. Yo no voy a estar, usted Cherchik seguramente tampoco, pero paisanas del barrio, todos los martes a las 20 horas aquí por Radio El Grito. Así que un abrazo grande ahí para toda la gente que estuvo compartiendo el programa.